Intenta concentrar cada parte de tu cuerpo. Piensa en imágenes que despierten en tu rostro sensaciones inesperadas. No importa que sea de colores tenues o demasiado estridentes, en este momento podrás recrear aquellas escenas de tu vida con el lenguaje universal. Tal vez hayas escuchado esta canción en otra circunstancia. Sin embargo, hoy la trama la pones tú. Séptimo sonido. Comenzamos. Bienvenidos de nuevo a este espacio musical dedicado a las bandas sonoras del séptimo arte, el cine. Les saluda en conducción Kenia Lugo y en producción Álvaro Robles. En la emisión de hoy presentaremos la película Tengo ganas de ti, dirigida por Fernando González Molina. Este largometraje es protagonizado por María Valverde, Mario Casas, Álvaro Cervantes y Clara Lago. En la trama de esta película, H, interpretado por Mario Casas, vuelve a su hogar tras pasar una temporada en Londres, alejado del recuerdo imborrable de aquel primer amor con Babi. El recuerdo de Babi, María Valverde, lo ha acompañado todo este tiempo y teme el momento de reencontrarse con ella. Pronto se da cuenta de que las cosas han cambiado y de que, poco a poco, tendrá que reconstruir su vida, hacer nuevos amigos, conseguir un empleo, empezar una nueva etapa. Cuando conoce a Jean, Clara Lago, una chica alegre, de espíritu descarado, efervescente y vital, cree que podrá volver a enamorarse y revivir aquella magia. Pero no es fácil olvidar a Babi y cuando, por casualidad, tropieza con ella, siente cómo todo su mundo se tambalea. ¿Es posible revivir la magia del primer amor? Una de las sorpresas de la película la constituyen las dos canciones que canta la actriz Clara Lago, quien interpreta el papel de Jean, las cuales se titulan La cama y Aunque tú no lo sepas. Escuchemos. Esta semana pensé en secuestrarte en mi casa. Luego miraba tus fotos salirme a dormir. Quiero saber cómo eres, saber qué te pasa. Y por fin, que me conozcas y que te enamores de mí. Todas las noches me acuesto y te busco en mi cama. Tú nunca estás, pero sé que mañana ya nunca podrás olvidarte de mí. Voy a ser tu pesadilla de noche y de día. Y tú me dirás, eres toda mi vida. No digas que no, aún no has estado aquí. Fuera a cerrarte en mi casa. Nunca pensé que pudiera yo hacerte esto a ti. Comprenderás que esta era la única forma de hacer que me quisieras y no repetir otra vez. Todas las noches me acuesto y te busco en mi cama. Y tú nunca estás, pero sé que mañana ya nunca podrás olvidarte de mí. Voy a ser tu pesadilla de noche y de día. Y tú me dirás, eres toda mi vida. No digas que no, aún no has estado aquí. Todas las noches me acuesto y te busco en mi cama. Pero sé que mañana ya nunca podrás olvidarte de mí. Séptimo sonido. Musicaliza tus imágenes. Esta semana pensé en secuestrarte en mi casa. Luego miraba tus fotos al irme a dormir. Quiero saber cómo eres, saber qué te pasa. Y por fin, que me conozcas y que te enamores de mí. Todas las noches me acuesto y te busco en mi cama. Tú nunca estás, pero sé que mañana ya nunca podrás olvidarte de mí. Voy a ser tu pesadilla de noche y de día. Y tú me dirás, eres toda mi vida. No digas que no, aún no has estado aquí. Fuera a cerrarte en mi casa. Nunca pensé que pudiera yo hacerte esto a ti. Comprenderás que esta era la única forma de hacer que me quisieras y no repetir otra vez. Todas las noches me acuesto y te busco en mi cama. Y tú nunca estás, pero sé que mañana ya nunca podrás olvidarte de mí. Voy a ser tu pesadilla de noche y de día. Y tú me dirás, eres toda mi vida. No digas que no, aún no has estado aquí. Todas las noches me acuesto y te busco en mi cama. Pero sé que mañana ya nunca podrás olvidarte de mí. Séptimo sonido. Alimenta tu imaginación. Continuación de 3 metros sobre el cielo, basada también en la exitosa novela de Federico Moccia, en Tengo ganas de ti, el autor nos cautiva con una deliciosa novela que nos habla de deseos, amor y sueños. Y a diferencia de la primera parte, los personajes han madurado y evolucionado a partir del desamor sufrido. Mientras que el largometraje 3 metros sobre el cielo es una historia sobre el brillo de la adolescencia, sobre la magia del primer amor y sobre la pérdida de la inocencia, Tengo ganas de ti hace un retrato sobre las dificultades de convertirse en adulto, sobre lo complicado de volverse a enamorar cuando te han destrozado el corazón. Y retrata esa época, un instante antes de la madurez, en la que se toman las decisiones que marcarán el resto de tu vida. Tengo ganas de ti recoge a los mismos personajes de la primera película años después para acompañarlos en un regreso a los mismos lugares transitados entonces, para descubrir cómo los acontecimientos, los dramas y las pérdidas de la primera película habían afectado a sus vidas, porque Tengo ganas de ti es también eso, una película de ausencias, sobre lo difícil que es cubrir el hueco de los que se han ido, un retrato de los restos del naufragio, una historia de amor desde el desamor. A continuación escuchemos las canciones Con las ganas y Tú me llevas, interpretadas ambas por la cantante Sara. Recuerdo que al llegar me miraste,

Séptimo sonido, musicaliza tus imágenes. Tres metros sobre el cielo y Tengo ganas de ti son novelas que han revolucionado el sector editorial con sus libros sobre jóvenes enamorados. El rodaje tuvo lugar en diversas localizaciones de Barcelona y Girona. ¿Qué les parece si escuchamos una canción más de esta banda sonora titulada In the Shirt con ustedes, The Irrepressibles? Séptimo sonido. Musicaliza tus imágenes. Esto fue todo por hoy en Séptimo Sonido. La invitación está abierta para que la próxima semana nuevamente nos acompañen en un programa más de Séptimo Sonido. Se despide de ustedes en conducción Kenia Lugo y en producción Álvaro Robles. Muchas gracias y buena suerte. Ya no hay palomitas. La película dio fin. Las luces se encienden. La gente comienza a salir. Así termina Séptimo Sonido. Hasta la próxima emisión.